Al hacer pociones atroces entraron en su sangre. Su rostro terso adelgazó en salas de emergencias. Cordero que su pastor entregó y sacrificó para el perdón de sus desmanes. En su infancia mi hermana se encausó en el arroyo que deja el mar para sentar riberas. Las sombras en cada estío nos reflejan sus pasos de su mano sobre un parque abandonado. Inocente, agradecida, presta a seguir a sus juegos. Yo la despedí desde el zaguán. El día brillaba sin augurios nefastos. Ella me saludó graciosa antes de reiniciar su marcha. Mi hermana se encausó en el arroyo que deja el mar para sentar riberas. Las sombras en cada estío nos reflejan sus pasos de su mano sobre un parque abandonado. Inocente, agradecida, presta a seguir a sus juegos. Yo la despedí desde el zaguán. El día brillaba sin augurios nefastos. Ella me saludó graciosa antes de reiniciar su marcha. Saludó graciosa antes de reiniciar su marcha.